Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el quid de la cuestión! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Es decir, el capital se distingue, por eso se llama capitalismo, porque vivimos una etapa en que el objetivo es la producción de mercancías con el trabajo asalariado, con el trabajo de los demás, para obtener un beneficio. Y entonces, cuando se habla de capitalismo, estamos hablando de capital, que es al mismo tiempo una forma de relacionarse socialmente. La historia a martillazos. Desde los estudios de Irola Irratia, radio libre y autogestionada de Bilbao, sed bienvenidas a este espacio dedicado a la historia social, a la sociología y economía críticas, la antropología o la historia de los movimientos sociales. Aquí comienza La Linterna de Diógenes. Esta semana viajaremos a través de la arqueología hasta el pasado. Concretamente hablaremos de las sociedades cazadoras-recolectoras y el control de la reproducción como una forma de impedir el agotamiento de los recursos, así como las consecuencias derivadas de esta estrategia. Desde la arqueología, la etnografía o la antropología, o incluso desde la cooperación o combinación de estas disciplinas, se puede estudiar sociedades actuales o del pasado muy diferentes de las nuestras. Hoy vamos a tratar de conocer mejor las sociedades cazadoras-recolectoras. ¿Existe un poder centralizado? ¿Cómo se reparte el trabajo? ¿De qué forma se obtiene el sustento básico para la vida? ¿Cuáles son los elementos básicos que atraviesan las relaciones sociales? Para hablarnos de las sociedades cazadoras-recolectoras, tenemos al otro lado del teléfono a Asunció Vila, profesora investigadora del Centro Superior de Investigaciones Científicas en el Departamento de Arqueología y Antropología. Asunció, gracias por estar con nosotros y bienvenida. No, gracias a vosotros por invitarme a hablar de mis temas preferidos de investigación. Al hablar de sociedades cazadoras-recolectoras, en realidad no estamos tampoco haciendo referencia tanto a un tipo de organización social como a un modo de producción. ¿Qué es el modo de producción cazador-recolector? Bueno, es una buena pregunta. Tenemos un artículo básicamente sobre eso, que se llama algo así, no me acuerdo bien el título, era ¿cazar o no cazar? Esa es la pregunta o algo así. Que se refiere también a la primera cuestión que pones de sociedades cazadoras-recolectoras, se ha discutido, hemos hablado de si realmente es una buena caracterización o definición de ese tipo de sociedades, llamarlas, por decirlo, cazadoras-recolectoras. Ahora se tiende un poco a añadirle cazadoras-recolectoras pescadoras. Y hay otras personas que incluso defienden el que, dada la importancia de la recolección, habría que llamarlas recolectoras-cazadoras. Pero, en fin, yo creo que es una síntesis demasiado sintética, pero la verdad es que no hemos conseguido, ni hemos propuesto en realidad, cambiarles la definición, cambiarle, dijéramos, el título. Pero bueno, nosotros sí que hemos discutido y, intentando proponer el modo de producción cazador-recolector en el sentido de que podríamos caracterizar estas sociedades, más que definirlas, como aquellas sociedades que no controlan la reproducción de sus recursos. Es decir, si decimos que cazan, recolectan, pescan, dijéramos que les interesa el animal o tal, muerto. Pero no son capaces de, no están pudiendo incidir en la reproducción de sus recursos, que es lo que dijéramos caracterizaría y diferenciaría de los que, de las sociedades que después a la relación con los animales o con las plantas es distinto. Ya quieren el animal vivo, controlan o regulan su reproducción, intentan mantenerlos en vida para controlar todo eso. Es decir, la diferencia sería que las sociedades que llamamos así cazadoras recolectoras no están controlando la reproducción de sus recursos. Esa sería un poco la definición. Lo importante sería cómo se organizan para vivir y reproducirse durante miles y miles de años con ese tipo de sistema organizativo social. Indagando un poco más en esas preguntas sociales, sí. De esa combinación de estudio etnográfico y arqueológico, ¿podríamos llegar a algunas conclusiones sobre, por ejemplo, la existencia de restricciones estructurales al acceso de los medios de subsistencia, herramientas, alimentos, vestido, vivienda? O... Bueno, nosotros, con todos los procesos de producción para bienes de consumo y tal, y los procesos reproductivos, lo que tuvimos claro es que el proceso de reproducción es el proceso básico, el eje sobre el que giran estas sociedades. Es decir, en sociedades que hemos, al principio me has preguntado y he dicho que no controlan la reproducción de sus recursos, estas sociedades, para seguir siendo sociedades de ese tipo, necesitan regular tanto el acceso a estos recursos que necesitan vivos y tal, y también regular la cantidad de gente en el grupo. Es decir, la relación entre producción y reproducción está clara ahí. Si quieren seguir con ese sistema cazador, recolector, pescador, ese tipo, no pueden, por decirlo así, sobreexplotar los recursos, porque no se trata de cazar o recolectar más, porque se les acaba la caza y la recolección. Entonces tienen que regular el no sobreexplotar los recursos, pero al mismo tiempo deben estar regulando la cantidad de gente que tienen en los grupos. La primera parte, el control o la regulación para no sobreexplotar, está incluso, por decirlo de alguna manera, bien documentado incluso en paleolítico. Es decir, que esta gente no sobreexplotaba y que los medios de producción les daban para ir quizá, pero lo que sí es muy difícil para estas sociedades, sin incluso llamarles de sociedades evidentemente precientíficas, pero para estas sociedades es difícil de regular la reproducción humana, ¿vale? Entonces, según hemos llegado como conclusión a todo ello, la manera de regular la reproducción, la manera más directa, es regular la sexualidad de las mujeres. Pero claro, eso implica un sistema ideológico y un sistema de normas complicado y elaborado, que implica un trabajo importante. Lo que vimos en las sociedades yámanas, esto estaba clarísimo, y viendo lo que son las sociedades etnográficas o mal llamadas primitivas, hay dos constantes que se repiten siempre: la discriminación social de las mujeres, y en cambio las mujeres son las que, la división sexual del trabajo, perdona, y la discriminación sexual de las, la de, discriminación social de las mujeres. Esas dos cosas no son para nada consecuencia de la biología. Y entonces, para explicar esas dos cosas, si lo tienes en cuenta que hay que controlar la reproducción y que la manera más directa de controlar la reproducción es controlar la sexualidad de las mujeres, puedes usar, entre comillas, la producción, desvalorizar la producción de las mujeres, lo cual significa desvalorizar a las mujeres, y entonces puedes, en la normativa de la sociedad y tal, las normativas, puedes, dijéramos, controlar su sexualidad, controlar, y eso está en las relaciones de reproducción clarísimo, y eso sirve no, es la manera que pensamos que puede ser para explicar esos dos universales en sociedades cazadoras-recolectoras subactuales que no tienen ninguna explicación si no es esta. Nosotros no decimos que en prehistoria fuera así. Nosotros decimos que estas dos había que controlar tanto la no sobreexplotación como la cantidad de reproducción y que pudo haber muchas alternativas, pero que la que nosotros hemos, incluso se podría decir exitosa que vimos, es la de ese control sobre la sexualidad de las mujeres a través de algo tan de desvalorizar su aporte productivo, cuando está clarísimo, y eso sí que en etnografía y tal está claro, que quienes aportan para la vida diaria y quienes trabajan más y quienes tal son las mujeres. Uh-huh. En cambio, a nivel social, como el papel político en el grupo, no tienen. Entonces, para explicar esta relación, propusimos que el tema de poder controlar la reproducción podía haber pasado para esa alternativa. Pero, repito, no tiene por qué haber sido así. Por lo tanto, lo que necesitamos ver son qué indicadores arqueológicos nos pueden estar marcando ese tipo de relaciones, ese tipo de discriminación o ese tipo de diferencia. Para nosotros, si encontráramos realmente la división sexual del trabajo, es uno de los indicadores posibles de esa discriminación hacia las mujeres, pero puede haber otras alternativas. Por lo tanto, lo que necesitamos ver es indicadores arqueológicos de ese tipo de división. Nos has estado además mencionando la explicación de una serie de preguntas que no ha sido muy habituales hacerse, de hecho, la explicación precisamente de esa, digamos, de esa discriminación, de esa desvalorización, en este caso, de la mitad de la población. Sí. Por empezar, bueno, un poco para ir indagando y para que los oyentes un poco se sitúen, nos has mencionado la división del trabajo, ¿no? Que, ¿en qué se basaría? Porque, bueno, entiendo que en un principio sería también complementaria, ¿no? Que la desvalorización sería posterior, ¿no? O sea, Bueno, es que, a ver, la división del trabajo puede ser técnica, puede ser bastante. Lo que vemos en todas las sociedades cazadoras-recolectoras es que no es que las mujeres siempre recolecten y los hombres siempre cacen o al revés o tal, sino que siempre hay una división de trabajo. No hacen, por decirlo así taxativamente, no hacen nunca los mismos trabajos. Lo que pasa es que cuando decimos caza y tal, olvidamos que son procesos de trabajo. No es solo la adquisición de la pieza. La adquisición de una pieza necesita hacer primero un instrumento, hacer un tal, hacerlo, usarlo. Es decir, es todo un proceso largo. Pero es verdad que en todas las sociedades nunca hacen lo mismo. Esa división es la que no tiene sentido. Es decir, ningún proceso productivo excluye a las mujeres o excluye a los hombres. Entonces, esto es una división social del trabajo. Es una división social del trabajo basada en el sexo. Y eso es lo que había que explicar. Es decir, no tiene un sentido. No es una división técnica que, pues, vamos más rápidas o que él va más lento, entonces juntos podemos tal, o que debido a que la biología, como si estuvieran siempre embarazadas, o si el embarazo fuera una enfermedad que no les permite salir de casa, no pueden hacer tal cosa, tal otra. Todo eso está muy demostrado que no tiene sentido. No es que la caza, por ejemplo, sea solo seguir al animal durante horas o atacarle directamente. Hay muchos métodos de caza, es decir, que no tiene sentido en la biología para esa división. Por lo tanto, por eso decimos nosotros que la división ese del trabajo tiene un sentido social. Pero sea la que sea la división del trabajo que haya, lo que es seguro es que en estas sociedades el aporte y los trabajos de las mujeres son minusvalorados en relación a lo de los hombres. Eso comporta que las mujeres sean minusvaloradas y que los hombres sean, como contrapartida, más valorados. Los hombres son los que en principio pueden, producir o proponer las... Todo eso te hablo en procesos, ¿eh? Nunca hablo de que, por ejemplo, los hombres se reunieran y decidieran vamos a hacer que las mujeres sean menos valoradas o que sus trabajos tal. Te hablo que es de procesos históricos, de crisis más o menos continuas, de ensayos y errores, de ir la experiencia. Por eso la producción ideológica pensamos que es muy importante, porque desvalorizar, como dices, a la mitad de la sociedad no es algo fácil. Por lo tanto, toda la producción de normas, la producción de ceremonias, el ir además transmitiendo todo eso a niños y niñas, todo eso realmente pensamos que es la producción importantísima, la producción básica para reproducir un sistema social muy determinado, que implicaba eso, división del trabajo, para poder controlar el acceso a las mujeres, o simplemente puedes acabar con infanticidio. Eso está claro, que cuando la parte más importante en la reproducción son las mujeres, entonces sí, en un momento dado, pero no creemos que, ni vemos en las sociedades subactuales, que eso sea el método. Y además, si puede haber infanticidio femenino, entonces realmente el desgaste biológico y social es muy grande. Y, por lo tanto, necesitas aún más normativas, más, si tú quieres, tabús, más historias, mitos y tal, que te permitan que la sociedad como tal asuma y entienda y acepte todo eso. Por eso te digo que nuestra propuesta, y estamos ahora en los últimos proyectos trabajando sobre la reproducción en sociedades etnográficas, estamos algo así como la etnoarqueología de la reproducción en sociedades cazadoras recolectoras, porque creemos que es alrededor de la regulación difícil de la reproducción, sobre, es decir, que determina la producción, porque sí. Y no al revés, es decir, que lo difícil, lo complicado de controlar o regular, porque la regulación puede ser en positivo o en negativo, de sobre la reproducción, de regular la reproducción es lo que produce cantidad de trabajo, y eso se puede materializar. Fíjate en las ceremonias, en todo eso es cantidad de trabajo, pero cantidad de cosa material. Cuando te decía al principio que se decía desde la arqueología que eso no se puede llegar a saber y tal, porque la arqueología pues solo trabaja con la cultura material y tal, toda esa producción ideológica implica un montón de materialidad. Y uno de los universales, o bueno, de los, al menos de los elementos más habituales, es el matrimonio, ¿no? Esta sería quizás una de las formas de control de la sexualidad femenina en este caso. Bueno, hay unas antropólogas francesas que proponen precisamente que la división del trabajo, dijéramos, obligaría a mujeres y hombres a estar más tiempo juntos, por lo tanto, obligaría a tener más relaciones sexuales, obligaría no, pero facilitaría más relaciones sexuales heterosexuales, y todo eso favorecería la reproducción. En su caso, ellas creen que hacía falta eso, porque si no, nosotros pensamos que es casi siempre en cazadores-recolectores es al revés, es decir, que hay que controlar, dijéramos, en negativo la reproducción. Pero la pareja heterosexual puede ser la pareja, como dices, matrimonio, puede ser una manera, esta propuesta, de controlar una parte de la sexualidad o una parte de la sexualidad de algunas mujeres. No estamos, dijéramos, estamos al revés, abiertos a ver cuáles podían ser las maneras de controlar esa sexualidad, pero no apostamos sobre que si hubo matrimonios de entrada o no. Es decir, todas estas historias, que es lo que pensamos que es lo malo realmente en arqueología, es que todas estas suposiciones, a las cuales aún no podemos afirmar ni negar cómo fueron esas primeras sociedades, cómo se organizaron, hubo alternativas o no, todo eso que se está... Hay pocos grupos dedicados a esos temas, y otro día, si quieres, podemos discutir el porqué, pero en cambio, tanto en divulgación como en museos, como en libros de escuela o de instituto o tal, se suelen dar todas estas respuestas a las preguntas que me estás haciendo como sabidas. Y hay los dibujitos típicos de que la mujer pues trabajando las pieles, el señor de pie llevando algo en la mano porque viene de cazar o tal. Fíjate que hay trabajo sobre hecho sobre este tema, pero en la mayoría de estos dibujos y siempre está el señor de pie, y la señora suele estar sentada o arrodillada, llena de niños, o al lado del fuego, haciendo todo eso. Nosotros no decimos ni que sí ni que no, simplemente que, como no lo sabemos y hay que decirlo, hay que decir que se está en ello, pero no se sabe, al menos estas representaciones deberían dar posibilidad a todos y a todas. En algún museo es verdad, eso es así, hay algún museo en que ya se dibujan pues mujeres y hombres, no sé, cortando un animal o haciendo tal, o mujeres y hombres participando en algún... Pero son aún excepciones. Me acuerdo, hubo hace no hace mucho, un cartel, había un congreso, una reunión o algo así en Madrid, o en Alcalá de Henares, y creo que el cartel que hacía propaganda de ese congreso o reunión había como si fuera Altamira, pero había una mujer sentada con un niño en la espalda y no sé si llevaba otro delante y estaba pintando ella, es decir, la mujer con un niño, pero pintando lo de Altamira, ¿no? Bueno, pues esto fue casi un escándalo, hubo gente que protestó de que cómo esto no podía ser así, como sabíamos, es decir, ni siquiera a nivel así de ilustración está aún, o por ejemplo, la típica cosa de Lucy o tal, que hay una pareja que él coge por la espalda a la homínida o así y mira hacia adelante, él así toda como si tuviera temor, mirando, todo eso es invento puro y duro. Pero todo eso va produciendo en la mayoría de gente que leen, que vamos a los museos y tal, te va creando la idea de que eso ha sido así desde el principio. La familia, la pareja, el hombre un trabajo y valiente y tal, el productivo, la mujer pues teniendo hijos y cuidando la cueva, todo eso te va creando un paisaje de que eso es así por naturaleza, siempre hemos sido así, y ¿cómo vas a cambiar eso? Eso son cosas que no se pueden cambiar porque es así, todo eso es lo que en alguna charla que he dado tal he llamado el poder de la prehistoria. Sí. La prehistoria no nos habla solo del pasado, la prehistoria nos habla mucho de la actualidad. Y ayudamos mucho, por desgracia, a mantener ese tipo de relaciones en la actualidad, precisamente porque yo creo que la investigación en prehistoria debería estar dirigida básicamente a intentar encontrar cómo fueron esas primeras sociedades, cómo se organizaron, cómo cambió o por qué no cambiaron según qué cosas, por qué seguimos habiendo cambiado el modo de producción, la producción principal, todo eso cambió, pero ese tipo de relaciones se mantiene. Todo eso debería ser la base importante de la ciencia en arqueología. Y fíjate que normalmente estamos muy viendo qué es lo más antiguo, qué es lo más raro, si comían, no sé, sí. Si tenían un vegetal o no sé qué en el diente, o si usaban palillos, no sé. Yo no digo que estas cosas... No, está bien, ¿por qué no? Pero el grueso de la investigación debería ir hacia otro lado. Si no, lo que estamos consiguiendo es que nos cuenten la historia la gente de biología o la gente de paleoclima, que dicen que estamos adaptados. Digo, claro, si no, no estaríamos aquí. Bueno, no sé, me he liado mucho. No, entiendo que a lo que te refieres es que algunas de las preguntas más importantes, de lo mismo que, al igual que en otros ámbitos, en el ámbito de la historia o de la sociología incluso, no se obvian preguntas, ¿no? Preguntas como pues, la desigualdad económica, la centralización del poder, se obvian como naturales, ¿no? En este caso, pues la cuestión de la desigualdad de género también se obvian esas preguntas precisamente porque en muchos aspectos digamos, se ofrecen, ¿no? Se dan sí. Por explicadas, ¿no? Como, claro, por la naturaleza. Sí, yo creo que conviene darlas por explicadas, al menos a mucha gente. Y como conviene, pues, y hay una inercia también, y ¿por qué no? Una comodidad en la gente que hacemos arqueología prehistórica de que, bueno, pues tenemos mucho trabajo en ver otras cosas más técnicas que también a veces confundimos con ciencia, ¿no? Hay que aplicar una serie de técnicas, eso nos lleva mucho tiempo, ahora podemos saber de que la cantidad de arbolitos de un tipo de otro, que de tal. Y entonces esto otro lo vamos dejando. Y lo malo es que al irlo dejando, estoy exagerando porque tampoco es todo general, ¿eh? Pero al irlo dejando hay otro tipo de investigaciones, desde la genética y tal, que pretenden explicar lo que es una historia social. Y entonces, dijéramos, nuestra parte es que seguimos diciendo, considerando que, bueno, la arqueología a esto no puede llegar y entonces vamos a hacer literatura, pero una literatura bien hecha, y vamos dejando eso. O bien te dicen, bueno, en la prehistoria paleolítico esto no va, todo empieza en el neolítico. Y claro, dices, pero si el paleolítico y todo eso son miles y miles y miles de años, ¿cómo dejamos eso? Y no, ¿sabes? Entonces, pero todo eso, la gestión de la ciencia y la decisión de cuáles son los temas que se apoyan y no es otro tema difícil, pero es cierto que no se apoyan precisamente ese tipo de proyectos destinados a ver todos esos temas de los que estamos tratando. Hay otros temas considerados mucho más científicos y que son generalmente considerados prioritarios, a los que consiguen más ayuda de todo tipo. También de mucha gente que trabajamos en arqueología. Es decir, la gente quiere una especialización y todo eso que juntamos. La etnografía es un tema, es una disciplina que, hasta donde yo sé, no se estudia mucho en las carreras de arqueología. Se han considerado separadas del siglo XIX, entonces se ha obviado que el objeto de conocimiento es el mismo, aunque el objeto de estudio concreto no lo sea. Entonces, todo eso ha complicado las cosas y, bueno, es un poco difícil de intentar defender que se puede llegar a organizaciones sociales, que es preciso para la historia de las desigualdades empezar por la prehistoria, sobre todo para que no nos digan que eso ha sido así siempre o que es natural, porque ahora yo te lo puedo discutir, pero tampoco lo puedo demostrar. Y eso es el fallo, creo, en la investigación que tenemos en arqueología prehistórica. Algunos autores del siglo XIX, como Kropotkin, defendieron que el apoyo mutuo había sido un factor de supervivencia de las sociedades humanas a lo largo de la historia. ¿La cooperación y el apoyo mutuo serían elementos importantes para la estabilidad y la supervivencia de sociedades cazadoras-recolectoras? Bueno, yo creo que podría ser una alternativa perfectamente. Es decir, que la no sobreexplotación de los recursos, como te digo, se podía en algún momento, pues con la división, dijéramos, incluso entre grupos, de que yo hago unas cosas y otras otras, luego nos colaboramos, luego nos lo repartimos o tal. Eso podría ser una posible alternativa. Pero es lo mismo, es una posibilidad. También, cuando los trabajos en Tierra del Fuego, y ahora hay gente que sigue allí, yo ya no voy ahora, pero hay gente que sigue trabajando ahí, viendo si la gente de Tierra del Fuego no hacían, por decirlo así, poblados, pero a veces en las costas del Canal Beagle podían coincidir pues dos o tres cabañas, ¿no? O cinco cabañas, así. Entonces, excavando se puede ver realmente si incluso un animal determinado o tal está una parte en una cabaña, otra parte en otra. Es decir, se puede llegar a ver un montón de cosas realmente. Si tú las preguntas sobre lo social son básicas para tu investigación, se puede llegar a ver esas cosas, se puede dejar de hacer otras y ir por aquí. Y esa podría ser una alternativa, igual que el que si se van o no se van nómadas o van a una estación en una otra, en un sitio en otro, todo eso puede ser directamente relacionado con la no sobreexplotación de recursos. Lo que ya no está muy claro cómo hacerlo es lo de la regulación de la reproducción. Aunque yo creo que todo el tema de las ceremonias y todo el tema, hicimos en el 2014 en Barcelona un congreso a final de año sobre precisamente la reproducción. La reproducción tiene historia, para demostrar un poco que lo importante que es, si tú trabajas la etnografía, lo importante que es la reproducción, todo el trabajo que implica eso y la materialidad que puede haber en eso, desde, aparte de los tabús alimenticios para las niñas que están menstruando o justo después del primer parto o tal, que eso se puede ver en los esqueletos en prehistoria, por ejemplo. O bien hay cabañas menstruales o cabañas solo para mujeres, es decir, hay materialidades. Lo que pasa es que cuando se excavan cabañas, supongamos, diferentes de las normales en paleolítico, que no sé cuáles son las normales, pero dicen no domésticas, esta es una cabaña ritual, nunca se piensa en que puede ser una ceremonia ritual dentro del proceso de reproducción. Entonces, hay que, tú me has hablado de lo de género, hay gente que dice que hay que hacer arqueología de género, yo creo que hay que, hablando con la palabra inglesa, engendering arqueología, no se puede hacer arqueología sin mujeres. No, yo el tema, no estoy haciendo arqueología de las mujeres, hago arqueología, no se puede hacer sin tener en cuenta a las mujeres y menos la reproducción. En este sentido, ya para terminar, ¿qué puede aportar al feminismo el estudio de sociedades del pasado, de sociedades en este caso de la prehistoria? Bueno, pues conocimiento. Es decir, que si en vez de estar discutiendo si sí ni no, si tal, lo natural, lo tal, todo eso, si supiéramos cómo fue al principio, al principio, repito, miles de años, si hubiéramos las alternativas que hubo, cómo fue, cómo cambió, eso ya no se discutiría. No es que seamos así por naturaleza, no es que la biología nos imponga tal y tal cosa, no es que la biología te imponga ser madre, puede ser una decisión. Es decir, si hubiera el conocimiento, tendríamos más facilidad para encontrar respuestas y salidas. Ahora tenemos que luchar entre si esto es natural, si no, si la discriminación de las mujeres y tal, es que esto es por su biología, por su tal, porque todas esas historias se acabarían si pudiéramos tener ese conocimiento sobre cómo fue esa larga historia a la que llamamos prehistoria. Y entonces se acabaría ese tema, entonces podríamos decidir con un conocimiento. Pues nos vamos a quedar un poco con esta última reflexión, Asunción. Muchas gracias por estar con nosotros. Thank you.